¡Sí! ¡Claro! Hemos vuelto una vez más a este aire. Una vez más. Contaron otra vez el tiempo. Pero no es un aire más, no. Es un aire muy especial. Porque cuenta con la presencia de Era. Tenemos el agrado de contar en nuestros estudios mayores y menores también de Maca Mona Mu. ¡Grande, Maca! Sos todo lo que está bien. Y más, y más. Y más. Y más también. O sea, vos mimas a todo lo que está bien y superás dialécticamente tu propio ser. ¡Qué barbaridad! Bueno, hola. ¿Cómo estás, Maca? Bien, muy bien. Acá, llegando, bien. Pues llegar es una buena, es un buen comienzo. Sí, totalmente. De ahí en adelante, la cima, todo bien. De ahí la cima. Carrasone, siempre terraza, nunca sótano. Corregime si me equivoco. Pero hace ya un par de años, sí, no vino nuestra querida Maca Mona Mu a, exacto, visitarnos, pero cuando este estudio estaba acá atrás. Exactamente. Hay unas fotos ahí muy lindas. Sí, este estudio se parece mucho, pero en realidad vos viniste al que está atrás. Ay, mirá vos. Sí, no. Yo no sé si es tan cierto esto o no, que sé, no estaba remodelado. Es que no, me parece no, que no. Era la catedral. ¿En serio? Sí. Mira vos. ¿No te acordás? Por supuesto. ¿No te acordás? Pero obvio que me acuerdo. Obvio que me acuerdo. Bueno. Pues ya hemos contado, sí, con la presencia de Maca y nos cayó de mil amores. Yo no la conocía. Llegó ahí invitada por otra compañera del grupo de Infernet en ese momento, con Pau. Pau Cancela. Sí. Dijo, no, viene esta chica. Yo dije, bueno, vamos a escuchar. Me rompió el cerebro, sí, y dije, ¡ay, qué bueno! Y de repente empecé a seguir su carrera discográfica, uh-huh, compuesta básicamente por Semillas, apareció en 2013. Arranca con esa. Y tenemos dos discos que su historia nos la va a relatar la autora en particular, que es Bambú Parte 1 y Bambú Parte 2. Uh-huh. Los que se pueden escuchar perfectamente por Spotify. Yo por lo menos los gasté en Spotify a Semillas sobre todo, pero bueno, Bambú lo escuché en estos días sabiendo que iba a venir Maca, que me parecieron, pero... geniales. Bueno, qué contanos, bueno, qué onda esos discos. ¿Qué onda esos discos? Bambú en realidad tiene tres partes. ¡Apa! Es triple. Y bueno, salió, como bien dijiste, la parte 1 y la parte 2 hace un par de semanas. Y ahora en 10 días sale la parte 3, que es la última. Y en realidad es producto de un proceso introspectivo muy grande que tuve. Y está basado en la leyenda del bambú, que es una leyenda japonesa, que cuenta que una vez plantada una semilla de bambú, podemos regar todos los días, podemos regar meses, podemos regar años, que el bambú se toma su tiempo para crecer porque tarda 7 años en desarrollar sus raíces, o sea, crece hacia la oscuridad de la tierra para luego poder compartirse en el séptimo año y crece como muchos metros en pocas semanas gracias a ese crecimiento interno, ¿no? Y bueno, un poco yo me sometí a esa transformación a mi voluntad con respecto a la música. Pasé por muchos momentos a nivel compositivo, a nivel personal, y que también me hizo encontrar con mis sombras, con mis oscuridades. Incluso en el medio, bueno, pasaron un millón de cosas, entre ellas que quería dejar la música. ¿Posta? Ah, bueno, sí, bueno, no, bueno. O sea, que quiero que me digas el año. Para, Bambú. Quiero que me digas el año. Bambú vino con toda. Tuvo el desarrollo de 3 años más o menos el disco, entre que me puse la intención de hacerlo, entre que hice la selección de canciones, entre que compuse canciones nuevas para esta intención. Y tenía muchas canciones, en su momento eran como, no sé, 130 canciones que tuve que depurar y terminaron siendo 50 y después terminaron siendo 35 y después estas 18 que van a terminar siendo, que las dividí en las tres partes del bambú. Y eso me llevó un montón de meses, o sea, la selección de las canciones, después que aparecieran nuevas y que yo diga, uy, pero esto re va con la intención que estoy manejando ahora, con esto de conocerme y de transformar un poco más desde lo artístico y desde lo personal. Y bueno, y naturalmente en ese proceso, obviamente hay obstáculos cuando nos proponemos hacer algo, aparecen las pruebas y... digamos, me puse a grabar algunos bocetos, probé con un productor, probé con otro, bueno, estuve así como... Y ahí fue cuando dijiste, dejo la música. Dije, hablar con productores es dejar la música. No, dejo la música. Me dedico, me pongo un kiosco de revistas. No, y finalmente lo terminamos haciendo con Alan Fritzberg de la mano, con el estudio que tenemos en casa. Y bueno, y así fue como sucedió el disco. Y en el medio esto, como con tantos obstáculos y tantas dudas y tanto ir hacia adentro y no estar tocando, me hizo en un momento hasta dudar de si yo tenía que seguir regando ese bambú, ¿no? Bueno, perdón sí, que te interrumpa, sí. A mí. Las dos partes de bambú que están ahora para escucharse y demás tienen un clima muy introspectivo, y ahora que estás como dando la cuestión de producción me doy un poco cuenta de eso, porque inclusive parte de cuestiones muy cotidianas en uno, que es casi te diría el corte de difusión de Bambú parte 1, dice algo así como que no quiero ver más las pantallas, quiero como concentrarme en el sonido del viaje, no sé, corregime vos porque no me acuerdo bien la letra, pero que me pareció como algo también muy íntimo, muy de todos los días, que vos transformaste en canción, escuchando la enorme cantidad de canción que hiciste. Bueno, es parte un poco del proceso compositivo, digo, que pasaste, pasar por esa introspección, recortar como esas cositas cotidianas y de repente volcadas en un tema. Sí, sí, yo en realidad mi música está inspirada en esas cosas cotidianas, ¿no? Como yo soy siempre, desde siempre que compongo, siempre me inspiró mi cuestión así de la rutina, de lo, de lo diario. Por ahí, si me voy de vacaciones al monte y me aíslo, también compongo, pero son canciones que por ahí terminan siendo más una cosa para mí, listo. Claro. Pero lo que más me convoca a comunicar o a cantar son las cosas cotidianas, ¿no? Y digamos, atravesada por este proceso de conocerme y de buscar un poco más allá de la intención de cada canción, obviamente se vieron reflejadas algunas cuestiones de mi visión personal en el día a día. ¿Tenés ganas que conozcamos esa visión, pero musicalmente? Por supuesto. Qué suerte, entonces. ¿Cómo se llama la canción que vamos a cantar en este momento? No, que va a cantar ella. Bueno, no, pero la van a cantar ustedes también, ¿viste? ¿Eh? Pero, ¿viste? No, ahí viene. Yo no voy a cantar, vos cantás. No te pongas mal. Yo estoy mal. Dijimos que no. Estoy mal, estoy triste. ¿Cómo se llama? Tiempo Real. Ya que lo pedís, lo tenés. Tiempo Real, Maca Monomu en Infernet. Bien, antes que de empezar les quiero pedir que en el estribillo, yo siempre le pido al público, y quienes estén en sus hogares o trabajos pueden hacerlo también, es muy bueno, les voy a compartir el estribillo y ustedes después como que se suman en tiempo real, la la la la la la la la. Y hay como un vómito expresivo. Bien, ¿sí? Se van a dar cuenta y van a poder compartir. Vamos en eso. Caminar, sentir cada paso que se hunde sin dolor, una eternidad, un segundo, una mirada al cielo. Yo quisiera detener el mundo. Encontrar esos ojos en el mar de gente me hizo recordar que mirarnos es salvar el mundo. Yo quisiera detener el mundo. Hoy no voy a mirar la pantalla en todo el viaje. Prefiero escuchar el sonido del paisaje. Yo quiero vivir y salirme de esta cárcel que no me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien. En tiempo real, la la la la la la la la la. En tiempo real, la la la la la la la la. En vida real, con gente real. Conversar, reír, encontrarse en el momento exacto. Parece real y al segundo nos morimos tanto. En todo el viaje, prefiero escuchar. escuchar el sonido del paisaje. Yo quiero vivir y salirme de esta cárcel que no me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien en tiempo real. La la la la la la la la. En tiempo real. La la la la la la la. En tiempo real. La la la la la la la. En vida real. Con gente real. En tiempo real. La la. La la la la la la. En tiempo real. La la la la la la la la la. En tiempo real. La la la la la la la la la. En vida real. Con gente real. En vida real. Con gente real. En tiempo real. ¡Bravo! ¡Hasta me encanta! Gracias, gracias, encanta, bravo, gracias y todo junto. Todo, todo. ¡Qué lindo! Que te amo. Explotó el cerebro otra vez. Qué cosa, boludo. Che, escúchame, ¿cómo, digamos, la gente puede esperar 10 días y escuchar Bambú parte 3 sí, en Spotify? Sí, en Spotify y va a estar también en YouTube. ¿En YouTube? Hay como un link que va a haber ahí, okay, que está el full álbum sí, de cada parte. Y Bandcamp también, ¿no? En Bandcamp habíamos puesto unos adelantos antes de que salgan las tres partes, que también lo pueden escuchar, pero sí, también lo vamos a estar subiendo ahí. Una pregunta, ¿vas a sacar en formato físico esto? La gran pregunta. Suspiro. El suspiro, claro. El suspiro. Un mirá, disco triple de Maca Monamu, se me cae toda la estantería. Mirá, no lo estoy pensando ahora, por una cuestión de... obvia. Sí, de, me imagino. De, me imagino de para dónde vas. Los presupuestos de la autogestión sí, y los proyectos independientes, digamos, hay otras prioridades hoy en día, claro, como hacer unos videos o como de repente cubrir otros gastos. Así que a menos que aparezca un mecenas que me puede contactar. Sacar claro, el arroba Maca. Maca, y esto sacarlo en tres partes tiene que ver con esta forma nueva de empezar a entender la forma de moverse, de vender la música que uno hace, así feo como suena. Porque digo, un disco de 18 canciones, en un momento eran 18 canciones todas juntas, en un sí, disco se sacaba físico, bla, bla, bla. Sí. Por un lado, que hoy en día es muy difícil convocar a escuchar 18 canciones de una, ¿no? Claro. Eso, por un lado, claro, es una realidad. Uh-huh. Y por el otro lado, tiene que ver con este concepto que va desde la semilla del bambú, o sea, que es la parte 1, donde se inicia como una intención. Perfecto. La parte 2, que es por ahí un poco dark, que va más hacia la oscuridad, temas un poco más bajón. Más así de ir hacia adentro. Y la parte 3 tiene que ver más con la cuestión exterior, digamos. Igual el Bambú parte 2 cierra con un tema de arriba, que es Palta. Sí, pero porque tiene que ver justamente con ese claro, primero claro, de... emerge. Lo pensé mucho está para... bien, me gusta. Che, pero Palta, por ejemplo, era un tema que yo ya conocía de hace un montón. Sí. Hablando del proceso largo de composición. Sí. De repente también hiciste como una selección de temas. Sí, de temas que así, de hecho... Hablando del bambú que tarda 7 años en crecer, hay canciones que tienen 7 años claro, en ese disco. Sí, pero sí, porque justamente se conectaban con algo que yo ya estaba buscando desde antes, claro, de encarar este proyecto. Y bueno, así que, por ejemplo, Esto no va a sanar, que es una canción que canto junto a Paula Neder. Ah, sí, buenísimo, qué lindo tema. Que es como sí, una samba así medio extraña, con unos efectos extraños. También tiene sus años. Yo... me acuerdo de las composiciones de mis canciones por dónde estaba viviendo. Hmm. Así que fue hace un montón esa canción. hace un par de mudanzas. Hace un par de barrios. Sí, hace un par de barrios, así que... Me atrevo a despedirme de mis compañeros de este hermoso programa porque es el horario, pero... Vamos a irnos con una canción de Maca, por supuesto. Gracias, pegamos 2 horas más de programa. Claro, ¿no? Para que toque toda su discografía. Sí, todo. Dai Fernández, gracias por la operación técnica. Serino, te amo. Pará, vamos a decir la palabra del día de mañana. Ah, ¿cuál que es? Que es esotérico. Eso. Oh, aplauso a Paloma, absolutamente. Porque no sé por qué me pasé a divertir. Fer, te amo, Luna, te amo. Maca, te amo. Y a ustedes nos vemos mañana a las 12 del mediodía. Pero lo que estamos haciendo es escuchando a Maca... ¿Qué va a ser su canción? ¿Cómo se llama?